como lo digo siempre, como ya me lo habrán escuchado repetir hasta el cansancio, fe también tengo cuando creo que el mal domina mi vida, cuando creo que tiene más poder sobre mí el mal que el bien. Tengo una fe equivocada, tengo la fe puesta en el lugar distinto, estoy alimentando el lobo malo, estoy sabiendo que la energía oscura, poniendo la energía oscura por sobre la luz, y eso no es así, ni siquiera no es así en la fe y tampoco es así en las leyes de la física. Una pequeña llamita rasga la más profunda oscuridad, quiere decir que si vos estás siendo atacado física, mental, energéticamente, por tus miedos, por los otros, por uno mismo, desde afuera, desde adentro, tener una situación de angustia y de dolor hace que puedas, que pierdas de vista la luz sobre la oscuridad. Ahí estás poniendo la fe en el lugar equivocado. ¿Sabes dónde está tu energía puesta? En el que el mal tiene más poder que el bien. Tu energía puesta está en joder al otro. Tu energía está puesta en que el otro te joda. En cambio, si vos hablás con tus ángeles y pedís luz, serenidad, armonía, claridad, te vas a poder proteger de cualquier deseo maligno que venga a tu alrededor. Entonces estás poniendo la fe en el lugar correcto. Y tengo la fe en que Dios me protege. Y no es una frase, ¿eh? Porque hay mucha gente que te desea el mal, que dice que Dios te bendiga o que Dios te ayude, y lo dice con odio, con una carga de energía oscura. La verdad es que hay que pensar que sí, Dios te escucha, y sí, somos humanos y podemos cometer errores y nos podemos equivocar y podemos tener un mal día y podemos tener un momento de bronca y enojo, pero la fe te ayuda a limpiar todo ese error o toda esa angustia o toda esa bronca que te generan situaciones de impotencia. Cuando vos sentís que el otro te puede, ahí tenés que invocar, usar tu fe para que deje de tener poder sobre vos. Cuando tu trabajo está mal, la situación laboral está mal, deja de poner la fe en que no se puede resolver y empezá a ponerla en que vas a encontrar la respuesta, en que vas a encontrar la salida. Deja de pensar en todo lo malo para empezar a pensar en todo lo bueno. Dejar de sufrir por lo que perdiste o por lo que dejaste o por lo que se fue de tu vida y empezar a mirar hacia adelante cuánto podés construir en el camino de la fe. Eso es tener fe. Tener fe es saber que Dios te asiste, saber que los ángeles existen, saber que cada oración que hagas desde lo profundo de tu corazón te allana el camino. Cuando vos estás pensando todo el tiempo en el mal, todo el tiempo en lo mal que te tratan, en lo mal que te pasa, en el daño que te hicieron, en lo triste que estás, en lo solo que estás, ahí estás poniendo la energía en el lugar equivocado. Si uno está de la mano de la fe, brilla, se ilumina y atrae lo semejante. Cuando vos atraes a tu vida personas nefastas, es porque estás siendo vos, en algún canal, una vibración negativa con esa persona. Si vos traes personas sanadoras, agradecidas, buena onda, luminosas, bueno, es porque estás vos vibrando. Y también te va a pasar que, porque viste que la luz atrae todos los bichos, bueno, aprende a seleccionar con fe, con la tranquilidad interior, pidiéndole al ángel de la fe que no te deje de caer, que te haga ver o que te haga liberar o sanar tu fe. ¿Cuántas veces estás decretando no voy a poder? ¿Cuántas veces estás decretando a mí todo me sale mal? ¿Cuántas veces estás decretando siempre me hicieron daño, me mintieron? A ver, ¿sabes qué? Empecé a pensar qué hiciste vos para esa situación, no para merecer, nadie se merece nada. Solo empezá a bendecir el bien de cada situación. Y empezá a sentir que cuando vos podés bendecir el bien de cada situación, estás poniendo la fe en el lugar correcto. Cuando vos ocultás, cuando vos estás sintiendo dolor y tristeza y no lo manifestás, cuando le pedís ayuda al ángel de la fe, brota, sale a la luz y empieza a entrar la alegría. Se va, porque si no lo estás alimentando, cuando uno tiene enojo, odio, bronca, lo está alimentando. Estás alimentando el miedo. Donde pongas tu energía es lo que estás alimentando. Por eso viene el ángel de la fe, para recordarnos que que pongamos la fe en el lugar correcto, que pongamos la energía en el lugar correcto. Y los ángeles son portadores de buena luz, de buena vibración, de buen amor, de bien pensar, de bien hacer y de bien decir. Así que hay mucha gente que piensa, no, bueno, sí, mira, piensa en ángeles, o todo, cree que los ángeles van a resolver todo en su vida. No, yo con la conexión con los ángeles voy a resolver todo. Yo con la conexión, mi ser, mi energía, mi vibración, voy a resolver todo. Los demás se podrán dedicar a querer tirarme de caballo, los demás que se tratarán de dedicar a que yo no pueda llegar al lugar que tengo que llegar. Pero ¿quién es el responsable de cada día de su vida? Vos, yo, cada uno de nosotros. Por eso el ángel de la fe hace eso, hace que te pongas de pie, que des cada paso, que digas, bueno, lo que me pasa y nos pasa, de decir, basta, todos los días algo diferente, todos los días un problema nuevo, todos los días una desilusión más. Y ahí es donde vos tenés que decir, bueno, pongo lo mejor de mí y sigo adelante. ¿A cuánta gente le haces bien en tu vida? A mucha. Si no le haces bien a nadie, empezás a pensar qué tenés que cambiar, porque todo vuelve, todo vuelve. Y cuando yo estoy pensando en el bien, siempre resuelvo las cosas. Cuando estoy pensando mal, estoy embarrando la cancha. Todo el tiempo. Cuando haces una oración, los ángeles están ahí. Cuando pensás positivamente o sanadoramente, los ángeles están ahí. Cuando pensás mal, cuando deseas mal, los ángeles no pueden estar ahí. Porque obviamente vos no le podés pedir a un ángel que le haga daño al otro. Ahí estás invocando a los otros, a los que fueron echados del cielo, a los que cayeron en el infierno, a los que ya no forman parte de la gracia de Dios. Entonces, cuando vos estás pensando que esa persona, cómo joder al otro, estás alimentando la oscuridad. Te estás enganchando con tus enemigos. Porque a la larga todo vuelve. Entonces, si yo tengo pensamientos malditos, malos, oscuros, me voy a enfermar. Si tengo pensamientos bondadosos, sanadores, aunque me enferme, me voy a sanar. Esa es la diferencia. Es el día a día, el minuto a minuto. Elijo cada momento de mi vida cómo me quiero sentir. Obvio que hay momentos en que querés ahorcar a alguien. Obvio que hay momentos en que decís basta y pegás, querés dar vuelta al escritorio y revolear todo. En el trabajo, en tu vida personal. Obvio que a veces uno quiere pegar un portazo. El tema es hacer las cosas desde el amor. Hacer las cosas desde la sabiduría. Hacer las cosas desde la fe. Y no desde la rabia, desde la venganza. Porque eso se paga caro. Cuando vos te vengas, cuando vos decís, lo voy a jorobar, lo voy a lastimar, o me lastimó y yo, no, la verdad que no. Cuando alguien te hace daño, reza por esa persona. Sacátela de la cabeza y seguí adelante. Cuando tenés que resolver problemas, desde los más sencillos a los más difíciles, ¿sabés qué? La oscuridad solo entorpece. La fe, la fe en Dios, en los ángeles, ilumina. Te va poniendo las situaciones correctas, las personas correctas, los profesionales correctos, en el momento correcto. Yo podría pasarme días contándoles anécdotas y situaciones personales donde realmente ha funcionado, ¿no? Que estás en un momento de agobio que decís, pero ¿y esto cómo lo voy a resolver? ¿Cómo puedo yo resolver esto? Y aparece la persona que te dice, así. Entonces, cuando vos tenés fe, cuando vos crees en los ángeles, cuando vos crees y haces el bien sin mirar a quién, en serio, no de la boca para afuera, desde adentro de tu corazón estás obrando bien, Dios te ayuda. Entonces, el camino de hoy, que vino el ángel de la fe, es para decirte, ¿me estás pidiendo ayuda a mí o estás elucubrando el mal? ¿Me estás pidiendo ayuda como ángel, como energía divina, o te estás aliando a la oscuridad? El odio es mal consejero, El enojo es mal consejero, la desidia es mala consejera, la gente que habla demasiado y que siempre habla mal de los otros. Fíjate si estás hablando mal de la gente. Fíjate, a lo mejor no tenés que hablar mal, a lo mejor tenés que rezar. Usar el tiempo para rezar, usar el tiempo para pedir protección, iluminación. Yo he sabido de gente que ha ido a la iglesia a pedir que la novia del hijo se vaya o desaparezca, o que el hijo deje a esa chica o a ese hombre, o lo que fuera. Y la verdad que la mano de Dios está sobre cada uno de nosotros. Lo que hay que pedir es que sea lo mejor para cada persona. Entonces, la fe bien entendida es: pido por mi bien y por el que de quienes me rodean. No con las cosas como yo quiero, sino las cosas como son mejores para el mundo. Encontrar el amor, encontrar la paz, encontrar la fe, te hace ser mejor persona, sí o sí. Cuando te la pasas enojado, rompiendo, tirando, deshaciendo, destruyendo, ahí es donde la fe la tenés puesta en el otro lado. Ojalá ahora empieces a construir. Ojalá ahora empieces a vivir de una manera sencilla. Ten la fe puesta en la luz, en los ángeles, en Dios, en lo sano. No en lo perverso, en lo retorcido, en lo oscuro, porque todo vuelve. Cada pensamiento negativo se multiplica. Cada pensamiento bondadoso también. Entonces hay que tener la fe puesta en el lugar correcto. Cuando vos tenés puesta la fe y la energía en el camino luminoso, no te vas a arrepentir jamás. Cuando vos tenés la energía puesta en el miedo, en la tristeza, en el dolor, en la defraudación, en la mentira y en todo eso, en cómo resuelvo, en cómo digo, en cómo hago, la vida se te hace realmente muy, muy difícil de vivir. En el libro de Ecos Eternos, de Nuestra Herencia Espiritual, de John O'Donohue, habla del santuario de la presencia humana, ¿no? Dice, entre otras cosas, dice: la presencia humana es diferente de cualquier otra cosa en el mundo. Es diferente a los campos, a las piedras, a las montañas, a los árboles. Debemos parecer criaturas sorprendentes, extrañas e incomprensibles por completo, debido a que nosotros somos presencia humana. Ningún concepto, imagen ni símbolo puede reunir ni conservar una presencia. De hecho, la existencia misma de las palabras, la música, los pensamientos y el arte son las voces del anhelo que surgen de las brillantes profundidades de la presencia que está en nosotros y en la creación. La presencia es el anhelo que se extiende afuera y adentro al mismo tiempo. La presencia humana nunca es neutral, siempre tiene un efecto. La presencia humana ofrece una nota resonante. De manera coloquial, decimos que la presencia de una persona produce cierta química. Cuando dos personas se descubren, el modo en que se miran y se hablan indica que ambos están envolviendo en un círculo de presencia. Dicho estilo de presencia evoca una afinidad y convoca a un viaje de descubrimiento mutuo. Aquí hablo yo, ¿no? De Ecos Eternos. Si estás ante una energía de enojo, de odio, el viaje es una tortura, el viaje es una pesadilla. En cambio, si es el encuentro, el pensamiento, porque no solo hablamos del encuentro de estar frente a frente, ¿no? Hablamos de habernos conectado y caminar juntos por la vida, un tramo de nuestra vida, porque muy pocas veces se camina toda la vida al lado de alguien, salvo de tus padres, que tampoco, porque fallecen. Simplemente digo, la conexión humana es una experiencia única. No se repite en ningún otro ser de la naturaleza, en ningún otro ser vivo, es única. Entonces, cuando tu pensamiento es de fe, es amoroso, es sanador, tu experiencia y tu presencia en la vida de los demás es eso. Cuando tu presencia

de qué se va tratando. Bueno, y volviendo al ángel de la fe, ¿dónde tenés puesta la fe? ¿Tenés puesta la fe en que todo va a salir bien, en que conectado con tus ángeles los caminos se abren, en que ese trabajo que te agobia lo podés resolver porque tenés la capacidad? ¿O la tenés puesta en me traban los caminos, fulano me odia, mengano me daña, me hace mucho mal? Bueno, si la tenés ahí, la energía puesta en este momento, decí conmigo: desde este momento y para siempre quito el poder a todo mal, a toda persona que me trabe, a todo aquel que me quiera dañar en alguna u otra forma. Dios está en mí. Acordate, repetir a las veces que sea necesario. Quitar el poder a los enemigos ocultos, visibles, a los internos, a tus miedos, a todo lo que te tenga trabado, y poné la fe en que Dios te escucha, en que los ángeles te acompañan, en que la oración es la alquimia pura de la vida, es la manifestación de la vida. En cuando vos rezás con alegría, rezás seguro, sereno, con paz, también cuando rezás preocupado, amargado, enojado, pero rezás, usás el pensamiento en la oración y no en la maldición, en el enojo, en lo que pueda haber venir del otro lado o en lo que a vos te provoque esa situación. Te digo que eso te va a generar una vida más sana, un mejor camino, y impones la fe en el lugar indicado. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo martes en AM830, aquí acompañados como siempre la doctora Alba Garde en la primera parte del programa, y yo que te despido como cada martes y jueves diciéndote que en cada momento de tu vida existe la fe. Fíjate cuál elegiste. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá, y cualquier